Gloria.

Es en marzo me dan 84%. En Tucumán, temperatura 18 grados, 2 décimas humedad. Thank you, DJ Antonio the First, transmitting for Radio Cuban. Estás escuchando Radio Carbono, un programa de